no tengas miedo de vivir. Disfruta cada instante porque es único e inigualable. Siéntete feliz de poder respirar, de poder levantarte cada mañana con salud y bienestar. No seas pesimista, las cosas siempre pasan por algo y siempre te van a beneficiar. No tengas miedo a expresarte. Grita tus sentimientos y grita tus opiniones, y nadie te logre callar. Ama a todo pulmón y demuestra siempre lo que sientes. No sabes lo que pueda pasar mañana. Vive tus sueños y nunca dudes en hacerlos realidad. Piensa libremente y expresa tus ideas y diseños. Tal vez puedan cambiar el mundo. No te aferres a cosas materiales y a problemas que no valen la pena. Siempre hay razones para sonreír. Piensa antes de hablar, escucha antes de juzgar. No te dejes llevar por tus instintos. Vive como si fuera la última vez que reirás jamás. Siempre sonríe a la vida. Sé tú mismo. Vive. Ando esperando paciente.